qué bien que baila y se la ve, reina del baile de la noche y la TV. Si ella supiera que es un amor, que se transforma todo en color. Quiero sus besos, quiero su boca y su loca manía de mirar. Qué bien se mueven, bailan sus pies y su hermosura, su ternura me hacen bien. Si ella supiera que es un amor, ella transforma todo en color. Si fuera mía, yo le diría, mamita mía, mía, mía de mi amor. Como te quiero, mamita linda, como te quiero. Mueve que mueve tu balanceo, tu cinturita. Como te quiero, mamita mía, como te quiero. Mueve que mueve tu balanceo. Quieren bailar, es muy coqueta cuando la quiero invitar. Si ella supiera que es un amor, que ella transforma todo en color. Su ritmo loco me vuelve loco y esta noche yo me la voy a ganar. Qué bien se mueven, bailan sus pies y su hermosura, su ternura me hacen bien. Si ella supiera que es un amor, ella transforma todo en color. Si fuera mía, yo le diría, mamita mía, mía, mía. Como te quiero, mamita mía, como te quiero. Mueve que mueve.